informó que se implementará en Santa Rosa el Programa Provincial de Abordaje para Personas Post-COVID. Este programa busca la evaluación para la rehabilitación de todas aquellas personas que hayan pasado por la enfermedad y poder no solo estar al tanto si quedaron secuelas, si aún hay síntomas que persisten, sino también controlar la evolución de estas personas y cómo continúa su estado de salud general después de haber atravesado COVID. Estamos para hablar sobre este tema con Ariel Paladini. Él es director de Atención Primaria de Salud y nos va a informar, nos va a contar un poquito más de qué se trata. Buenas tardes, Ariel. Romina te saluda. Hola, Romina. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien por acá. Bueno, tenemos novedades. Estas novedades están buenas, interesan. ¿De qué se trata el programa? Bueno, el programa es un desafío que se viene construyendo hace unos meses ya, que se puso en práctica en la provincia hace un tiempito, y fue una herramienta construida con los integrantes de los equipos de salud, tanto del primer nivel como los especialistas, teniendo en cuenta esto que se venía viendo en el momento pico de la pandemia, que ya las personas que eran dadas de altas quedaban con algún síntoma persistente, con algún grado de secuela, como lo manifestaban ellos, y había que comenzar a estudiarlos y armar un plan de rehabilitación. Esto estamos hablando hace muchos meses atrás, ¿no? Cuando todavía en el mundo había pocos escritos y se conocían algunos signos y algunos estudios necesarios para la evaluación de las personas. Motivo por el cual cuando se empieza a trabajar esto se decide la creación de un programa que nos dé la posibilidad de abordar a todos los pampeanos, indistintamente de dónde viva y qué cobertura social tenga, que nos permita volver a comunicarnos con ellos, evaluar realmente la presencia de algún síntoma, ofrecer, si el síntoma persiste, la posibilidad de una consulta personal con un equipo de salud y evaluar concretamente la necesidad de realizar algún estudio complementario o iniciar la rehabilitación. Esto entendiendo que lo que manejábamos en un primer momento era que podía ser muy grande el número de personas con secuelas y muy grande la necesidad de pedir estudios complementarios. Motivo por el cual, bueno, esto llevó largas jornadas de debate, de construcción de esta estrategia. Vuelvo a insistir, estamos hablando de que el Estado busca activamente a todas las personas que han sufrido COVID, se comunica, se hace una entrevista y se evalúa la necesidad de una consulta con el especialista. Esto también Sí. No, iba a preguntar, ¿esto también se puede dar ahora? Justamente porque, bueno, la demanda en cuanto a la atención de salud para casos de COVID ha bajado muchísimo en nuestra provincia. Claro, entonces, claro. Al estar más relajados, uno puede dedicarse al post, a lo que sucede después. Claro. Bueno, esto nos pasaba y nos pasó en muchos lados que era concomitante, digamos. Estábamos atendiendo personas con demanda de síntomas de COVID y personas con demanda de un post-COVID, motivo por el cual era un poco la necesidad imperiosa de organizarnos para trabajar en un contexto donde durante un año y medio postergamos la atención de personas con otro tipo de enfermedades, motivo por el cual también debíamos organizarnos para retomar este tipo de atención también a esta población. Este programa surge como una iniciativa para poder reorganizar la atención en el primer nivel, lo post-COVID, la persona que sigue consultando por algún síntoma sospechoso, la persona que viene con enfermedades previas, los niños, las embarazadas. Esto desde una mirada de un Estado con perspectiva de población a cargo, digo, ¿no? Yo tengo un área determinada y tengo que saber cómo están ellos. En esa área tengo personas que tienen una cobertura social, que tuvieron algún síntoma de distinta magnitud de COVID, y tengo algunas personas que ya tuvieron la posibilidad de hacer una consulta con su médico de cabecera en el ámbito privado o en el ámbito público. Incluso hay personas que ya iniciaron su rehabilitación. El programa lo que busca es nominalizar a cada uno de ellos y tener un registro de cuál es su evolución posterior a COVID. ¿En qué consisten las rehabilitaciones? Por ejemplo, yo tengo una amiga que tuvo COVID hace muchos meses y todavía no recupera el olfato del todo. Bien, está bien. Justo diste con un síntoma particular. Tanto el olfato como el gusto son uno de los síntomas que más persisten en el tiempo. Así todo, la prevalencia de ese síntoma con el correr del tiempo es muy baja. Algunos estudios hablan que menos del 2% de la población general pasado los 6 meses puede permanecer con síntomas, con cualquiera de los síntomas, ¿no? Entonces, también nosotros queremos saber cuáles son los síntomas que permanecen o que predominan aquí en la provincia de La Pampa en la presentación de las cepas de COVID que tuvimos. Claro. La presencia de un síntoma persistente obliga imperiosamente a la consulta con el médico. Posterior a esa consulta con el médico y el equipo de salud, puede ser necesario algún estudio complementario que puede ser desde imágenes o laboratorios y la interconsulta con especialistas, claro. Fonoaudiólogo, otorrino, neuro, neumo, cardio, etcétera, etcétera. Lo que sí estamos viendo que el grado de necesidad por síntomas persistentes es menor de lo que estábamos previendo, felizmente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que más prevalecen en el tiempo, los síntomas por los que más se consulta? Bueno, uno lo dijiste recién vos, la falta de olfato y la falta de gusto, que no es absoluto, ¿no? Sino que es el olfato para algunos olores, sí, o el gusto para algunas sustancias en particular. La fatiga, el cansancio fácil, algunos dolores musculares o articulares y inclusive a veces la tos persistente. Son un poquito los síntomas más prevalentes. Se había hablado en algún momento, yo recuerdo haber leído también en algún momento que las personas que habían atravesado COVID sufrían un envejecimiento, por decirlo de alguna manera, creo que es el término correcto, un envejecimiento en el cerebro, como de 10 años, una cosa así. ¿Esto es real? ¿O es un estudio de esos que andan dando vueltas que uno no termina de saber, de conocer la veracidad de los datos? No tengo conocimiento. Ah, perfecto. Para vos, sí te puedo decir que hemos encontrado, con prevalencia también, que algunas personas refieren un grado de mayor dificultad para la concentración o de agilidad mental, por así llamarlo, claro, post-COVID, que le cuesta recuperar esto, pero con el transcurso del tiempo y tareas habituales o algunos ejercicios pueden recuperar nuevamente. ¿Dónde podemos hacer? Esto también es en cuenta, perdón, no, esto no. También es relacionado y es relativo a el grado de presentación de la enfermedad, ¿no? Es lo mismo, claro, una persona que pasó su enfermedad casi asintomática en su domicilio que una persona que estuvo internada incluso en terapia intensiva. Obviamente. Uno supone que en el caso de haber pasado por una unidad de terapia intensiva, los síntomas que persisten son otros, incluso mucho más fuertes. Sí, sí puede permanecer mayor tiempo o mayor la expresión del síntoma. Bien, ¿dónde podemos acercarnos? ¿De qué manera podemos acceder a este programa? ¿Podemos ir directamente a cualquier posta, salud pública? No, el programa en primera instancia lo que hace es comunicarse. Los equipos de salud tienen un listado de una población a cargo. Por ejemplo, en este momento estoy en Telén. El equipo de salud tiene nominalizada, identificada cada una de las personas que tuvieron COVID y se comunica el equipo con las personas y se las cita en tiempo y en forma. Ah, perfecto. Perfecto. O sea que nos están haciendo un seguimiento, están haciendo un seguimiento efectivo y eficaz y real a todas aquellas personas, no solo durante la enfermedad, sino después también. De eso se trata, conocer no solamente cuántas personas tuvieron, cómo están los que tuvieron COVID, sino dónde están, qué están haciendo y qué es lo que necesitan. Esto obviamente es muy grande el desafío, tengamos en cuenta que en la provincia de La Pampa somos casi 70.000 las personas que tuvimos COVID, motivo por el cual se está priorizando y se está llamando en forma paulatina y progresiva según el equipo de salud se reincorpore las tareas habituales. Claro. ¿Hay algún criterio para ordenar esta llamada, por ejemplo, en cuanto a la vacunación? ¿Es por edades, de manera escalonada, siempre de manera decreciente? ¿Este programa tiene algún criterio similar? Sí, la propuesta del programa se empieza por un orden cronológico y de acuerdo a la gravedad de la presentación de la enfermedad. Algunos equipos de salud pueden tomar algunos otros criterios de acuerdo a idiosincrasias locales o propuestas locales, pero a rasgos generales se está comenzando a comunicarse por un orden cronológico y en cuanto a la gravedad de la presentación del cuadro. Perfecto. Ariel, te agradecemos muchísimo la nota y tu tiempo. No, gracias a ustedes por permitir este espacio de difusión. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente, hasta luego.